Que no te grillen. Froilán López Narváez y Jorge Meléndez Preciado. Te invitan a participar en este espacio de análisis, reflexión y comentarios del acontecer nacional e internacional. Señora, con el gusto de que mi compañero, el profesor Meléndez, ya regresa a la batalla cara a cara. Claro. Pero me recordaba que estuvo 2 meses en ausencia física. Sí. Pero ahí va, todavía le falta un rato más para que acabe de recuperar su locomoción. Pero ya anda en la calle, lo cual ya es un avance. Bueno, la locomoción nunca lo perdió, o sea, de loco. La otra sí, la motriz, pero la del cerebro. No, o sea, ya sabemos que es irrecuperable. Irrecuperable, sí. El asunto mal concebido como de la educación nacional es motivo de activismos, de declaraciones, y ya a esas alturas el secretario de Educación Pública, Emilio Choyfe, dijo: hay que acabar con chantajes. Y en efecto es de alguna certidumbre advertir que lo que está en pleito con algunos maestros, no pocos por cierto, y las autoridades, pues no es propiamente la educación. Se ha apuntado aquí que educación, pues solamente la doméstica de manera principal, en donde hay un trabajo permanente para ilustrar y para ejemplificar, y lo que hay en las escuelas difícilmente es en rigor educación. El pleito es otro. El pleito son los 1,000,000 tranzas, que se dice en la jerga mexicana, que sedicentes maestros, miles de ellos que son aviadores, miles de ellos son faltistas, así como hay otros miles más que cumplen con su tarea. El pleito de fondo, pues, son las prebendas, entre las que destacan salarios, ya se dijo aviadurías, y tener al alcance controles regionales, no solamente de centros escolares, sino de actividades políticas. El asunto es grave. Otra vez en Michoacán, en Guerrero particularmente, y el pleito no tiene visos de solución, por más que ya el secretario Choyfield dice que ya se acabó la complacencia, yo diría la complicidad, destacadamente en Oaxaca. Hay una punta de lanza de guerra, que es la sección 22, y el activismo loco de la gente no ha llegado el asunto a ser un problema nacional a cabalidad, pero ciertamente que hay que enfrentar a quienes no entienden, entre otras cosas, que es una reforma educativa constitucional, y si bien puede haber algunos arreglos de la operación, de estatutos, el fondo solamente puede cambiarse por vía constitucional, o sea, con la actuación de legisladores nacionales, Jorge. Sí, creo que el asunto tiene, como muchos, múltiples aristas, y en efecto hay prebendas, aviadurías, hasta promociones en este tipo de conflictos, y me parece que un profesor pues no tiene que promoverse porque ponga una carpa, porque haga un viaje, porque esté en un plantón, etcétera. Puede luchar justamente por sus salarios, porque sabemos, por ejemplo, que en algunas partes del país no les pagan, sabrá la Hacienda, porque a todos los maestros, pero eso no los debe de llevar a que, por ejemplo, en Guerrero, pues digan, aquí no va a haber elecciones. Yo creo que las elecciones que vienen el 7 de junio son muy cuestionables, los partidos políticos muy reprobables, no hay, al parecer, ninguno, ni siquiera los morenos, que tengan mucha aquiescencia en el público, etcétera. Pero un sindicato de maestros o una sección magisterial, pues no puede ser aquí si hay elecciones, allá no hay elecciones. O como en Oaxaca, en donde el gobernador Gabino Cue, pues está supeditado a lo que digan los señores maestros allá. No lo digo yo, lo dicen hasta en ese estado tan bello y tan golpeado de la República. Y en Michoacán, bueno, los maestros parece que son a ser los decisivos o decisorios en cuanto a la gubernatura, en donde pues hay de dos sopas solamente: Luisa María Calderón la Cocoa y Silvano Aureoles, porque el señor de el PRI, según dicen todos, pues no tendrá mayor importancia en las elecciones, sino irá como figura decorativa. Entonces estamos viendo que los maestros deciden, hacen, se mueven de muy diversas maneras, y estamos viendo también algo que yo sí quisiera señalar, que el señor Choifet sale y dice, bueno, ya se acabó esto, pero hay otro señor que es subsecretario de Gobernación, Luis Miranda, que parece que es el que negocia con tirios y troyanos, más con los de la CENTE que con los del CENTE. Entonces no es posible que un subsecretario de Gobernación se le dé más importancia que al secretario de Educación Pública. Él tendría que ser el que tomara las decisiones. Y luego sabemos hasta de cosas que pues parecen terribles. De repente Cedesol le da dinero a la Universidad del Estado de México y a la Universidad de Morelos para hacer toda una serie de cuestiones, y los dineros se pierden, desaparecen. Entonces ahí hay broncas muy serias, y algunos autores de libros dicen que les deben dinero. O sea, hay un asunto que sí se debe de recomponer, y yo creo, a diferencia de muchos otros, que la gran reforma en México debería de ser la reforma en la Secretaría de Educación Pública y en los planteles, más que la energética, que vimos, y ni siquiera lo digo yo, ya lo dijo Luis Videgaray, el precio del petróleo en mediano plazo, cuando menos, no se va a recuperar. O sea, ahí ya no hay mayores posibilidades. ¿Cómo hacer que México resurja? Con una reforma en la educación, en donde participen profesores, autoridades y también padres de familia al unísono que alumnos, para hacer esta gran reforma que yo creo que necesita el país, mi querido Froilán López Narváez. Pues la idea de la docencia tradicional era la de un sembrador, se pensaba, sí. Y todavía hay quienes creen que en efecto el profesor, el maestro, han de sembrar ideas y ojalá hábitos. Ya esa noción pedagógica ha sido superada por la noción de que el profesor más bien es el ayudante del estudiante, que debe ser un indagador y el mejor de los casos un investigador. Pero en fin, hay mayoría que piensa que el profesor, el maestro, es un sembrador. Es singular, señora, señor Jorge, que una persona dedicada a dar noticias sea ella noticia, como es el caso de nuestra amiga Carmen Aristegui, a quien conozco hace años. Tomó algunas clases conmigo, pero no formalmente. ¿Allí en la propia Facultad de Ciencias Políticas? En la facultad, sí. Y bueno, yo creo que es la más afamada de las comentaristas y periodistas. Sin duda. No hay otra. Uh-huh. Hay gente de calidades buenas, como la Denise, por ejemplo. Y otras con presencia decente, pero Carmen se constituyó en la preferida y a quien se oía mucho en MBS. Y ahora resultó que hubo un conflicto ya declarado y reparable por la empresa. Aunque Carmen dijo que, y esto sería una tercera vuelta, volvería la empresa, que así se maneja con ese nombre, la empresa, dijo que no habría ninguna posibilidad porque la relación laboral había terminado. Ellos no se metieron mayormente a manejar valores supuestos en el caso de ellos a la información. Ellos usan noticiario como usan programas musicales, de entretenimiento, para vender y no precisamente para satisfacer apetitos de información. Hubo un mensaje final, diría yo, del Aristegui, que lanzó por internet, y dice: nosotros, ella y sus compañeros, que se portó muy solidario con ellos, los reporteros, nosotros pedimos que reconsideren. Les mandó decir por escrito: ustedes sí están dispuestos y deciden, nosotros estamos listos para regresar. La referencia a Carmen en los últimos días ha sido abundante. Bueno, hubo ahí un lío, que yo me dé cuenta, una impertinencia de la Aristegui, pero no una falta que justificase su salida. Y lo cierto es que nunca hubo mala fe, dice, ni lucro, sino la búsqueda de más información. No han sido pocos los colegas de Carmen que se solidarizan con esta periodista universitaria, si bien no faltan reproches. Su trabajo tenía, a mi ver, el mérito grande de estar al día, estar muy informada, y ya los juicios que políticos que hacía, pues ya están sujetos eso a la estimación de la inquietud o alineación política. La empresa, el vicepresidente de Relaciones Institucionales de MBS, Felipe Chao, respondió a Carmen, que pedía que le consideren que la relación laboral estaba terminada, que la empresa no puede aceptar condicionamiento ni ultimátum de sus colaboradores. Así que se dice en el mundo, no solamente en Francia, fait accompli, que mi papá lo diría mejor, lo caído caído. Así que es noticia, y se preguntan muchos, yo entre ellos: ¿habrá quien la convoque? ¿Habrá quien le dé tiempos, que no es fácil? Pues está en el aire. Yo supongo que no, Jorge. Pues el asunto es muy complejo, pero según tengo informes bastante cercanos a ambos lugares, creo que el reencuentro, por llamarlo de esta manera, con MBS será casi imposible. Lo que acaba de decir el maestro López Narváez es totalmente correcto. Ella hizo todavía un esfuerzo para que hubiera una posibilidad de regreso a MBS, y ellos dijeron no, para nada. Este es un asunto que ya lo damos prácticamente por finiquitado, y obviamente, dadas las cosas así, pues va a ser casi imposible que regrese a los micrófonos de MBS, que hay que recordar que hace 3 años tuvo también un conflicto parecido, similar, con el asunto del alcoholismo de Felipe Calderón. Ahí sí hubo una reconciliación, un regreso a los micrófonos, y el propio señor Joaquín Vargas dijo entonces que había sido presionado tanto por Javier Lozano, que entonces era secretario del gabinete de Felipe Calderón, como por Alejandra Sota, que era la vocera. Entonces vino pues otra vez Carmen Aristegui a los micrófonos de MBS, y tuvo un gran regreso y varios éxitos. Hay que señalar no solamente el muy ahora recordado de la Casa Blanca de Angélica Rivera, sino tuvo algunos otros asuntos que siguió su equipo de investigación que ella llevó, entre ellos Daniel Izárraga e Irving Huerta, que fueron despedidos casi de inmediato antes de que saliera ella. Ella, yo coincido también nuevamente con el maestro López Narváez, ella hizo bien en reivindicar a sus colaboradores, en no dejarlos morir, ¿no? Porque generalmente muchos periodistas dicen, bueno, pues corrieron a fulano, sutano, a mengano, y pues yo me desentiendo. Mientras mi cabeza se salve, pues no importa. Ella dijo, no, si no se readmiten a estos dos colaboradores, yo no regreso. Ahí empezó a subir de tono diferente. Pero hay que recordar que otro universitario, Gabriel Sosa Plata, que es el defensor de la audiencia, hizo tres pronunciamientos. El primero llamando a la reconciliación. El segundo insistiendo en este asunto, pero diciendo que la empresa se extralimitó en sus medidas. Y el tercero diciendo, bueno, pues que no era posible que la empresa pues tuviera este tipo de cuestiones, este tipo de formas para que hiciera lo que quisiera. Entonces estamos pues ante un asunto que ha escalado, que ha escalado, que ha escalado, y que no sabemos a dónde llegue. Pero según me decían ayer, están totalmente rotas las cuestiones. Lo destacado ayer, por ejemplo, es que ella llamó a una conferencia de prensa en un local como para 150 personas y había más de 700. Se tuvo que posponer esa conferencia de prensa. Y la empresa MBS dijo, aparte que ya no quería que regresara ella, dijo que no, que algunos seguían ahí laborando, entre ellos un investigador, se me olvida su nombre, pero se apellida Cabrera, que había detonado el asunto de la Casa Blanca. A los pocos minutos en Twitter el compañero Cabrera dijo que no era cierto, que él ni seguía laborando en MBS ni había sido instado a quedarse, que al contrario, lo habían despedido junto, después supimos, con 35 personas del equipo de la propia Carmen Aristegui. O sea que no fue solamente el caso de ella. Incluso dos muchachas fueron sacadas después de las instalaciones de MBS. Según dicen varios de los que estuvieron en ese equipo, bueno, no los dejaron ni siquiera subir por sus cosas al edificio de la empresa, sino los corrieron de ipso facto, y algunos ni siquiera les dejaron abrir sus computadoras, o sea que se quedaron con las informaciones que ellos habían acopiado. Por lo tanto, la situación de la señora Carmen Aristegui es difícil, es complicada. Algunos han dicho, algunos muy cercanos a ella, que debe de irse al internet. Otros, como nuestro conocido Joel Ortega, llegan a más. Ya la están candidateando para que sea la próxima nominada a la presidencia de la República, ¿no? Entonces uno dice, bueno, pues, esto... Hoy incluso le preguntaba a algunos alumnos y profesores, ¿cómo ven ustedes eso de que Carmen Aristegui sea la candidata a la presidencia de la República en 2018? No, pues es medio aventurado decirlo ahora. El hecho es que, como tú dices, pasó de dar noticias a ser, yo creo que la noticia principal, algunos días. En algunos medios, bueno, yo conté el día de ayer, si no mal recuerdo, o antier, 4 opiniones en el periódico Milenio, muy diversas. Jorge Castañeda, Román Revueltas, Fernando Mejía Barquera, que ha de haber sido tu alumno, que es también universitario, y se va una persona muy respetable de la cultura, la cuarta. Bueno, los cuatro, con diferencias de opiniones, pedían el regreso de Carmen Aristegui. Román Revueltas y Jorge Castañeda decían, pues nosotros no estamos de acuerdo con Carmen Castañeda en sus puntos de vista, pero pedimos que regrese. Y este va a ser un golpe demoledor contra el gobierno de Peña Nieto. Tenga o no tenga la culpa, esté o no esté metido. De este talante es el asunto. Por lo tanto, el caso de Carmen Aristegui se ha convertido, no solamente nacionalmente, porque hay que decir que internacionalmente también, en muchos lugares. Bueno, hasta Yacera, que es esta cuestión árabe, esta televisora árabe, fue demoledora en poner al gobierno de Peña Nieto y ensalzar a Carmen Aristegui. Por lo tanto, estas son de las cosas que trascienden muchas cuestiones, mi querido Freud. Tanto así que nuestros compañeros de producción nos hacen saber llegar este mensaje. En medio de la tormenta mediática por el caso Aristegui, el gobierno de la República parece echarle leña al fuego. Luego de que el secretario de Gobernación, Miguel Osorio Chong, nombró a Andrés Chao Evergeni, apellido aquí consentido en esta casa, por cierto, sí, como subsecretario de Normativa. Dicen que era primo de Emilio Mercedes, yo no sabía, dice Laurelina Padrón, si yo no sabía. Como subsecretario de Normatividad de Medios. Andrés es hermano de Felipe Chao, vicepresidente de Relaciones Institucionales de MBS, y quien este jueves en conferencia de prensa refutó la versión que brindó Carmen, rechazando que el despido de la periodista y su equipo de colaboradoras se hubiera fraguado con mucha anticipación tras el reportaje de la Casa Blanca. A través de un comunicado, la dependencia informó que el nuevo subsecretario tendrá la tarea de fortalecer el vínculo del gobierno de la República con la sociedad a través de los medios. No, si tarugos no son, son algo feo, pero bueno, de los medios de comunicación, y a garantizar los derechos de los ciudadanos y la transparencia gubernamental. Andrés Chao pasa de ser director general de Radio, Televisión y Cinematografía a nuevo subsecretario de la Secretaría de Gobernación. Desempeñó cargos en la presidencia de la República durante el gobierno del panista, o sea que es ubicuo ideológicamente, trabajó para el PAN y ahora va a trabajar para PRI, como trabajó para la presidencia de la República durante el gobierno del panista Calderón, así como en el Instituto Nacional de Migración. De suerte, pues, que el asunto... ¿Otro leño al fuego? Y bueno, yo no sé, en las reuniones que van a tener el Ejecutivo, cómo disciernen cosas. Se advierte que no hay conciencia de novedades, no del todo nuevas, porque ya no es posible, es imposible el total control de los medios de comunicación. Que pueden influir, que pueden comprar algunos, pero ya es imposible que haya dictados como los hubo durante muchos años, provenientes del PRI y de su presidente de la República, Jorge. Pero yo, antes de concluir muy rápidamente, quisiera decir, tú fuiste protagonista de un asunto en 1976 de un loco llamado Luis Echeverría, que todavía vive encerrado ahí en su mansión, que pensaba que era muy fácil dar un golpe, y el resultado fue una resurrección de la del periodismo crítico, del periodismo opinativo y demás. Por eso lo saco a colación, porque tú fuiste un protagonista principal de esas cuestiones, mi querido Fernando. Sí, ahí estuve, y se acaban de morir los dos principales, yo creo, tanto Julio Scherer como el dramaturgo tan serio y tan importante. Vicente Leñero, sí. Vicente. En fin, seguirá, porque esto es inacabable, pero lo de Carmen dio lugar a toda una conmoción profesional y política. Y a muchas solidaridades. Sí, a muchas solidaridades. Así que no está arrepentida. Yo sabía que en tres meses tú a mi lado volverías. Ya lo noto en tu cara, sé que estás arrepentida, pero es muy tarde. Ya yo te dejé de amar, yo tengo tuyo. Conmigo no jugarás, solo prefiero quedar así. Yo también, y también tú quedarás. Solo quedamos, si te portaste mal. Solo quedaré. La denuncia sobre la explotación de 236 indígenas tarahumaras que laboraban en condiciones de explotación e infrahumanas en Baja California Sur causó conmoción estos días. Alfonso Navarrete Prida, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, anunció el rescate de más de 200 indígenas tarahumaras que laboraban en condiciones de explotación. Entre los indígenas tarahumaras había niños y mujeres que fueron reclutados en Creel, Chihuahua, por la empresa Corporativo El Cerezo, sociedad agrícola, con domicilio en Guanajuato, y trasladados con engaños para trabajar en la zona de Comondú, Baja California Sur. El secretario del Trabajo denunció que los trabajadores realizaban su labor en condiciones ilegales, insalubres y de miseria salarial. Trabajaban en la cosecha de papa, por lo que recibían 200 pesos semanales como préstamo, con la promesa de que al final recibirían el pago íntegro de su salario. Las autoridades aseguraron que el rescate de los jornaleros tarahumaras se logró luego de que hace casi un año personal de la Secretaría del Trabajo recibió una denuncia a la cual se le dio seguimiento hasta que se realizó un operativo de inspección en el que se confirmó la acusación. Un primer grupo de jornaleros se encontraban alojados en un predio del municipio de Comondú en condiciones insalubres, hacinados en pequeñas chozas provisionales y con poco acceso al agua. Un segundo campamento fue localizado en el campo agrícola ubicado en el lote 20, Colonia Galeana, del mismo municipio, donde estaban alojados otros 100 jornaleros agrícolas con las mismas condiciones de insalubridad. El secretario del Trabajo, Alfonso Navarrete, anunció que se buscará mejorar las condiciones y evitar el abuso de esta población. Y el objetivo es que identificada esta población, nosotros podamos entrar con programas compensatorios a través del Servicio Nacional de Empleo que permita becar, ayudar a certificar habilidades que ya tienen y que les permita, con conocimiento ahora sí de derechos, poder acceder a condiciones de trabajo menor en los ciclos de cosecha agrícola, que es a lo que se dedican. Desde luego los enganchadores pueden tipificar varios delitos, desde inclusive trata de personas, porque es una forma de explotación de seres humanos concreta, de abuso de menores, de tenerlos hacinados en un lugar en estas condiciones, y algunos otros delitos que pueden tipificarse en el fuero común y si es necesario en vista a fuero federal. Las autoridades de la Secretaría del Trabajo indicaron que se detectaron 113 violaciones a la legislación laboral, como son condiciones inseguras e insalubres en el área de trabajo, falta de sanitarios y agua potable, falta de áreas adecuadas para la toma de alimentos y la falta de equipo de protección personal. Además, se encontró a 13 menores de edad laborando, 167 trabajadores sin registro ante el Seguro Social y, consecuentemente, sin las prestaciones de ley respectivas. Según se informó, la PGR y el Servicio de Administración Tributaria, el SAT, también se han involucrado para determinar si, además de las violaciones a los derechos laborales en esta anomalía cometida por la empresa Corporativo El Cerezo, Sociedad Agrícola, también pueden configurarse delitos como trata de personas, explotación infantil, privación ilegal de la libertad y otros del fuero común y federal. Para que no te grillen, Víctor Bárcenas. Pues si los afamados en la criminalidad son los del narco y los de la trata, ahora tenemos otros cárteles como es el de estos miserables. Se conoce el nombre de uno de ellos, un señor o algo que parece serlo, Juan Carlos Vera, en el Divisadero en Sinaloa, y se los llevaron un camión hasta los diversos ranchos de Baja California. Es presuntamente inverosímil, pero ciertamente ocurre, que la esclavitud, el sometimiento, el sojuzgamiento de millones de trabajadores en México es uno de los hechos más graves que padecen pues una población más que relevante. Y las porquerías, la inmisericordia, el abuso de dar de mal comer, tener jornadas tremendas, prestarles para mantenerlos así bajo control. Sorprende para bien que, según esto, la Secretaría de Trabajo fue la que encabezó y ha hecho denuncias centrales, pues una de cal por las que van de arena, pero la fantasía de creer que este el mexicano es un país demócrata y justiciero y donde los trabajadores tienen eminencia y mínimos bienestares, pues no es cierto, Jorge. No, en efecto, y este es un hábito muy viejo, sobre todo en los llamados jornaleros agrícolas, porque son generalmente campesinos de la zona sur, aunque también algunos de la zona norte, que los llevan al norte del país, donde hay unos campos más ricos, más extensos, y los explotan al máximo. No hay que olvidar que esa zona norte, sobre todo de Sinaloa, Baja California y demás, produce una cantidad de frutas y legumbres de exportación. Realmente muchas de las cosas que se venden en Estados Unidos, en Los Ángeles, incluso en Nueva York, son frutas y legumbres mexicanas que son producto de esta explotación de los jornaleros agrícolas. Y esto me recuerda de otra manera, aquel escándalo que yo creo que bastantes recordamos, del rancho El Búfalo que tenía Rafael Caro Quintero, en donde ahí lo que se hacía era cultivar marihuana, que era tan grande el rancho que tuvo que ser intervenido porque las agencias estadounidenses se molestaron y se dieron a la tarea de ver qué pasaba ahí y dar el pitazo a las mexicanas. En este caso, en el que estamos ahora relatando, según algunas conversaciones que he tenido con personas, fueron campesinos llegados de Oaxaca, Guerrero y Chiapas, y los campos que había, aparte de los que dijo y relató bien Víctor Bárcenas, eran de fresa, uva y tomate. Bueno, pues hubo tal rebelión que estos campesinos tomaron la autopista de Ensenada y formaron una alianza nacional, estatal y municipal para luchar contra estos señores. Algunos más perspicaces o más maliciosos dicen que este es un pleito y habría que tomarlo en cuenta entre el cártel del Chapo Guzmán contra el cártel de los Beltrán Leyva, que si bien ya va de bajada, de todas maneras está ahí. Por eso yo citaba lo de el famoso rancho El Búfalo de Rafael Carlos Quintero. Es decir, estos delincuentes muchas veces reclutan, sobre todo a jóvenes campesinos, para llevárselos a lugares, explotarlos al máximo y demás. Algo que debemos prever, y en efecto, qué bueno que se haya hecho esto, porque a veces se hace esto, por ejemplo, con los campesinos de Guatemala que van a Chiapas a trabajar en el café. Yo creo que esto hay que impedirlo, acomodar el lugar y darle su lugar a los trabajadores. Pues sí, pero pues ya no hay quien los ampare, ni siquiera la CNC o cosas semejantes. Sí, ni la ciudad, que antes era nada, de no ser la izquierda. Manifestaciones, que diría, abruptas. Pues con corridos han de aliviar circunstancialmente. Sacó don Hugo López Lavín esta interpretación, que es de Rarámuris, ¿no? Afro Rarámuris. Sí. Afro Rarámuris. Sí, sí, sí, sí, sí. Una mezcla ahí. Macagüe y los Afro Rarámuris. Ya la mezcla. Que mezcla, sí, qué fusión. Pues un asunto también sustantivo que da lugar a también a controversias, es el asunto de las pensiones. Y lo llama por la dimensión, según nota de Leticia, el DF paga en este rubro pensiones, equivale al presupuesto 2015 de Baja California Sur, Jorge. Sí, sí, sí, sí. O sea, salud, es muy salud, cuantioso, salud. ¿No? Muy cuantioso, sí. Y que llega a superar a los presupuestos estatales. Uh-huh. Y así el gasto del Instituto Mexicano de Seguro Social llega a 252,716,047,134. Y el presupuesto de ocho estados, fíjense, el presupuesto de ocho estados, sí. De ocho estados: Aguascalientes, Baja California, las Baja Californias, más bien las dos, uh-huh. Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas e Hidalgo, suman 248,628 millones, o sea, menos. Y el ISSSTE eroga 135,100 millones, y el presupuesto estatal de Oaxaca y Nuevo León es de 124,871 millones. No sé. Esto quiere decir que no lo lamentamos, nomás nos sorprende la cuantía, como pues la tutela aparente o real de los pensionados pues es de suma importancia. Y digo, no solamente no es de lamentarse sino de festejarse, pero habrá que ver cómo están los juegos, que nunca fallan, para la distribución y verificar si efectivamente quienes reciben dineros lo reciben otros en su nombre y no precisamente los de personas que ciertamente no tienen más recurso postrero que el pago de pensiones y de jubilaciones. El Distrito Federal, Chihuahua, Sonora, Nuevo León, Yucatán y Veracruz son de los que derogan fuertemente. Ahora, saber con certidumbre cuántos son los jubilados y los pensionados, fueron los reales, y cuántos son los irreales, porque en eso también hay truculencias, haciendo creer que se están dando pensiones y jubilaciones a personas, cuando en la verdad es que quienes los usufructúan son pues gente que trabaja en las jubiladoras y pensionadoras, las llamaré así. Sí, tienes toda la razón. Y bueno, esto que sabemos del Seguro Social, del ISSSTE y PEMEX también, 43 mil millones de pesos, y la Comisión Federal, 28 mil millones de pesos, son cifras monstruosas. Pero tenemos casos terribles de pensionados. Los expresidentes, por ejemplo, reciben dinero abundante, pero no solamente dinero abundante. Choferes, sugieres, automóviles y demás. Dice, ¿por qué darles tanto dinero? Algunos hasta han querido renunciar a eso. Ernesto Cedillo dijo que él de plano renunciaba al asunto. Los otros muy loronda y morondamente siguen. Hay otro caso muy relevante, el señor José Ángel Gurría. Él es ahora director de la Organización de Comercio y Desarrollo Económico, pues tiene una jubilación de nacional financiera de 60 mil pesos. Bueno, ¿para qué quiere el señor Gurría si gana tanta lana en la OCDE y le pagan todos los demás 60 mil pesos del erario mexicano? Y como tú bien dices, así habría que hacer un rastreo. Bueno, ¿cuántos jubilados en Pemex realmente trabajaron ahí? ¿O son cuates de Romero de Champs? Yo recuerdo que hace muchos años en el ISSSTE se jubiló un personaje, que a lo mejor tú recuerdas, Rómulo Sánchez Mireles, que decían el Colorado, y se jubiló en ese entonces con medio millón de pesos. Ahora ya no se puede. Ahora el ISSSTE ya puso un tope de jubilación, que son 10 salarios mínimos. Me parece correcto para todos, aunque sea funcionario alto, bajo, mediano. Pero hay en este tipo de cuestiones estos desniveles. Y hay otra cuestión: si sigue así esa, la jubilación, sin que haya fondos, las instituciones pueden quebrar. Entonces el gobierno tiene que proveer todo esto, ver cómo puede sacar estos fondos de los jubilados, y luego a veces no jugar en la bolsa de valores con las afores de muchos personas que tenemos ahí nuestros dineros, porque luego los meten en este fondo, en aquel fondo, quiebran los fondos y pues quiebra las personas que están ahí. O sea que es un problema muy serio económico que tenemos que ponerle atención. Pues sí, felizmente la jubilación en la universidad es cuantiosa, Jorge. Cuantiosa, sí. No, es muy, muy raquítica, ¿no? Sí, sí, terrible. No alcanza el salario ni de lejos. Ni de lejos. Entonces no es... No es y una... Y luego el 75% para... de los profesores son de hora. Sí. No, algunos son de medio tiempo y tiempo completo, que de todas maneras no es mucho, pero algunos pues menos. Bueno, pues ya me anunciaron que la educación nos va a jubilar con unas cuantías como no tienes tu idea. Así que no te preocupes por lo de la universidad. Radio Educación va a soltar algo que cueste más que un euro. Bueno, se ha concluido la sesión de hoy. Logro buenas razones y muchos amores. Yo te entregué tanto de mí, y a cambio tú de nada. Y hoy la cuenta de tu amor está por fin en números.